Estamos en comunicación con el doctor Juan Pisarello. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buenas tardes. No lo escucho. A ver. Hola. Hola, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Te escucho, Américo. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Adelante, nomás. Estamos escuchando. Bueno, Juan, fundamentalmente, doctor, vamos a ser claro. Abogado, digamos, varios digamos, en su carrera como abogado, el doctor Pisarello, y lo aprovechamos esta oportunidad para hablar de un tema en los cuales se plantea en esta reforma que están planteando a nivel nacional el gobierno de Milei, concretamente en esta ley de base, cuando habla de la estabilidad del empleado público. ¿Qué nos puede decir, Juan? Mira, en principio lo que se quiere hacer es tratar de llevar el sistema que tiene una estabilidad propia, que está garantizada en la Constitución, y empezar a cambiar a través de leyes que esa estabilidad sea impropia. Puntualmente, leyes que reglamenten que no se pueda, que no rija el principio de irremovilidad salvo justa causa, que es lo que en realidad justifica la estabilidad. Actualmente el único instrumento jurídico, además de lo que dice la ley base, es el dictamen, por ejemplo, por el cierre de las reparticiones de NACOP, que establece, paradójicamente, aplicando la ley de contrato de trabajo, que en esos organismos se aplica, que no tiene razón de ser el organismo una vez que se cierra, pese a que sea un organismo creado por ley. Ahí vemos, por ejemplo, cómo el gobierno nacional utiliza una tesis del derecho privado, diciendo, hay cierre de organismo, cierre de establecimiento, por ende no hay indemnizaciones, por ejemplo. Eso está sucediendo actualmente, y están buscando vericuetos legales para evitar cumplir con las garantías que tienen los trabajadores públicos, y poco a poco llevar a todas las contrataciones de la Ley Nacional de Empleo Público a sistemas en donde no se garantice la estabilidad. Puntualmente, que los empleados públicos nacionales que entren tenga la patronal facultades más amplias para poder cesantearlos, despedirlos. Y empiezan a utilizar la palabra despido y no cesantía. Que, por ejemplo, en el régimen municipal o en el régimen provincial, nosotros lo tenemos mucho más internalizado porque son regímenes con estabilidad propia. Juan, y concretamente, vos hiciste referencia a que hay una ley, digamos, lo que significa fundamentalmente la Constitución Nacional, artículo 14 bis, que habla de la estabilidad del empleo público. ¿Eso no es contradicción con lo que se está planteando en esta votación que se quiere hacer? Mira, hay una discusión entre los constitucionalistas, que en realidad la ganaron los sectores del derecho privado, que establece que hay normas que son programáticas y normas que son operativas de la Constitución. Las programáticas necesitan una ley que expresamente las regle. Las que son operativas son las que no necesitan ninguna ley. Por ejemplo, el derecho a la libre circulación, vos no necesitas ninguna norma que te lo garantice, porque paradójicamente está hablando de una abstención, ¿no? Y en cambio, el derecho al trabajo, que es una actividad, una producción, o el derecho a la salud, necesita una norma programática. Bueno, esa justificación que parece tan cerradita, en realidad es un triunfo del derecho privado, que tiene que ver con razones que vienen después de la caída del muro de Berlín, en donde se crean fundamentos jurídicos, en donde dicen, esta gama de derechos, que son todo lo que hay que poner guita, básicamente, en salud, en educación, en materia laboral, necesitamos normas programáticas, necesitamos más labor y más mecanismos que desarrollar sobre esta gama de derechos. En cambio, sobre otra gama de derechos, como ejercer una industria lícita, la libre circulación, como es una abstención y tiene que ver con la ausencia del Estado, no necesitamos esas normas. Por ende, para discutir en el plano jurídico las normas que tienen que ver con supuestas libertades, como el derecho de curación, por ejemplo, no hace falta que pongamos guita. Y vamos a aplicar la misma lógica para los derechos sociales, que como son como no son operativos y necesitan una norma programática, vamos a hacer la misma lógica que para tratar los derechos de la libertad sería. No sé si se entiende más o menos. ¿Qué sería el derecho operativo, por ejemplo? Un derecho, no, es una creación de la teoría jurídica para no decir que en realidad el Estado tiene que estar presente en diversas aristas de la vida de las personas. Ajá. No, porque el derecho a la salud y el derecho a la educación principalmente están receptados en las legislaciones y en los sistemas de economías planificadas de la Unión Soviética. En cambio, estas libertades, la libertad de prensa, de circulación, estaban garantizadas en las constituciones occidentales. Básicamente, esta lucha entre capitalismo y comunismo lleva a esta cultura jurídica, principalmente en los 90, cuando después se cae el muro de Berlín, en donde había que decir que algunos derechos, para que puedan ejercerse, pese a que lo diga la Constitución, necesitabas una norma del derecho interno que la arregle. Y si no existe norma que la arregla, no lo podés ejercer. Por ende, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, ¿qué haces? Lo dejás sin norma. Y en cambio el derecho de la libertad de circulación, como es operativo, no hace falta norma. Y ahí tenés normas que tienen que ver con la propiedad y con el ejercicio de la propiedad privada, que en realidad vos la podés ejercer supuestamente por arbitrio de la Constitución. Y en cambio el derecho a huelga y otras cuestiones que tienen que ver con activar mecanismos de intervención del Estado, supuestamente necesitas una regla, una ley que la reglamente. ¿Se comprende más o menos la tesis? ¿Cómo los tipos han justificado el capitalismo? Dentro de esa tónica, en contra. Claro. Dentro de esa tónica, digamos, uno cuando ve las películas, el señor dice, está despedido. Es llegar a eso. Directamente está despedido y agarra la clásica imagen que tenemos de la televisión norteamericana, que agarra la cajita y pone todos sus elementos y sale, se va. Sí, el despido verbal en el derecho privado es muy común. Cuando te dicen, estás despedido, las patronales privadas generalmente porque ya mandaron antes el correo. Este gobierno no lo hizo así, mandó email en algunos casos nada más. No, este gobierno depende de los casos, porque también, digamos la verdad, hay un montón de trabajadores precarizados del sistema de empleo público nacional que al no tener un título jurídico o seguridad jurídica en su vínculo de empleo, tenés más posibilidades de echarlo, lo frisás, esterilizás su labor, no le das tareas y de golpe un día dejas de pagar, como ha pasado, o con otras personas que tenían un simple contrato transitorio prorrogado muchas veces, le dicen no vamos a extender más el contrato. Y esas son cuestiones que hay que discutir judicialmente. Ahora, ahí la culpa en no dar la seguridad jurídica correspondiente la tienen los gobiernos anteriores. Si saben que viene un gobierno que tiene una lógica restrictiva y que viene con la motosierra. Sí, claro, concretamente se habla de los gobiernos anteriores, fundamentalmente lo que significó durante 15, 20 años, gente que siguió estando contratada y hoy está en la calle. Obviamente, o por lo menos darle una figura que no sea en el caso de la Ley Marco de Empleo Público Nacional, que esté dentro del contrato transitorio, sino que esté dentro de la planta permanente, y después hay que ver, depende del organismo, si tienen estabilidad o no tienen estabilidad. Esta estabilidad plena que nosotros conocemos en el ámbito provincial y municipal está más atenuada en organismos nacionales como ANSES, como ENACOM, como otros organismos que se aplican a la ley de contrato de trabajo. no así dentro de los ministerios propiamente dichos. Perfecto. Juan, y un poco el antecedente que significa el despido, digamos, sin indemnización, lo tiene la UOCRA, que un poco algunos sindicatos, digamos, el Bloque de Comercio lo quiso hacer, creo que Cavalieri fue y negoció en su momento, después, digamos, lo que significa fundamentalmente el andamiaje de la CGT lo ha frenado un poco, pero, digamos, esa situación también ha justificado a algunos, como, digamos, el caso del Bloque de Comercio, que dice que hay negocios que duran poco tiempo y que por lo menos la persona no se queda pampa y la vía, como se dice comúnmente, y tiene la posibilidad de cobrar una indemnización cuando tiene poco tiempo de trabajo, y directamente el sistema es que aporta él y aporta al patronal para pagar su propio despido, ¿no? Sí, a ver, el sistema de seguro que vos me estás preguntando por eso, ¿no? Sí. Bueno, seguro, la indemnización que tiene la UOCRA es un despido autoalimentado por el mismo trabajador. Es un sistema distinto que rige para la naturaleza temporal que tiene la obra. Si nosotros aplicamos ese mismo contrato a todas las variantes del derecho privado, me parece que es una flexibilización. Eso es lo que yo creo. En el ámbito de la UOCRA o de los trabajadores públicos, de los trabajadores de la construcción, funciona. Es un instituto que no se quiso tocar. Los diputados lo votaron y los senadores lo van a votar. Y es un tipo, en el derecho comparado, un tipo de seguro que rige. Si rige es porque le funciona el sistema. De ahí a ver qué es más justo, más injusto, ya estamos en otra variable. Yo no sé si al trabajador de comercio le puede llegar a servir el régimen de excepcionalidad que tiene el trabajador de la construcción, ¿no? Porque la obra se termina y no saben si te vuelven a contratar. Se verá, ¿viste? Pero me parece que es importante decir la verdad también. Probablemente se apruebe. Bueno, estamos hablando con el doctor Juan Pizzarello sobre este y otros temas. Hay un tema último que voy a plantearte concretamente, no sé si tenés conocimiento, la metodología que implementó el día de ayer el gobierno de la provincia con respecto al tema del paro de docentes, en los cuales en una carpeta, digamos, un legajo que tiene en forma a través de internet cada trabajador y trabajadora de la educación y los empleados públicos también, podían volcar declarando de que estaban dispuestos a ir a la clase ante un paro que tenían concretamente determinado por la organización sindical. Eso es legal. Mira, es una práctica reñida con la ética de las relaciones laborales. Puntualmente, en el momento del paro o el ejercicio de la huelga, se abre el terreno para las dos partes. Vos lo conoces mejor que nadie, Américo. Uh-huh. Las patronales tienen el derecho, también tienen más abierta la vía para defender su posición, y hay vías directas e indirectas. Y lo mismo pasa con los trabajadores. Que un gobierno, un estado provincial, emita ese tipo de fichas para que llenen los trabajadores, y no es una actitud que se condice con los estándares de las relaciones laborales del año 2024. Es una actitud de una patronal. No es democrática la actitud en términos de relaciones laborales. Está mal porque también exponen a los propios docentes que no van y están guiadas a menoscabar la actuación sindical, ¿no? Porque corroe, genera porosidad directamente en la representación. Pero bueno, son vías directas e indirectas, la justicia tendrá que decir cuál es la viabilidad de esto, porque también en esto están los jueces laborales. ¿Qué van a hacer las organizaciones sindicales a través de sus cuerpos jurídicos al respecto? Eso es muy importante. Todas las organizaciones sindicales, no sé si tienen los mismos mecanismos, por ejemplo, que vos tenés arbitrado en SOEM y en CITRAM. Nadie tiene por ahí una lógica jurídica tan desarrollada, que es lo que se está viendo porque también, digamos la verdad, no en el caso de los gremios provinciales, pero en el caso de trabajadores nacionales que han sido perjudicados, desplazados, echados, no existió ninguna organización sindical que les dé una respuesta, por lo menos jurídica. Esperemos que las organizaciones sindicales del sector público de la provincia, cuyos trabajadores le hacen llenar una ficha, lo reclamen judicialmente. Necesitamos fallos, necesitamos sentencias, necesitamos operadores jurídicos que defiendan a los trabajadores. Hay que acostumbrarse a discutir en tribunales, pero no por los intereses que pueden tener los abogados en las causas, sino por la participación y la obligación que tienen los jueces de pronunciarse en estas instancias de regresión laboral. Son un poder más del Estado. El Poder Judicial tiene que trabajar. Perfecto, doctor. Agradecido por el momento. Estaremos en contacto. Saludos a vos y a toda la gente. Muy bien. Ahí estuvo el doctor Juan Pizarro por 88.9.